acuerdas de aquel hombre pescador y carpintero que trabajó en el taller entre nosotros un tiempo, que solo hablaba de amor, de eternidad y de cielo, y tú te reías de él y yo también en silencio. Lo he visto ayer, pasó llorando, iba camino del mar y por el mar se fue andando. Pasó llorando, pasó llorando. ¿Te acuerdas de aquel hombre, pescador y carpintero, que juzgaba al poderoso y abrazaba al pordiosero, que repartía su pan entre los pobres del pueblo y tú le decías tonto y yo le decía necio? Lo he visto ayer, pasó llorando, iba camino del mar y por el mar se fue andando. Pasó llorando, pasó llorando. ¿Te acuerdas aquel hombre tan extraño y tan sincero, que la palabra en su voz cobraba un sentido nuevo y tú descubriste una vez unas llagas en su cuerpo? Mira que estoy pensando, mira que tengo miedo. Lo he visto ayer, pasó llorando, iba camino del mar y por el mar se fue andando. Pasó llorando, pasó llorando, pasó llorando, pasó llorando, pasó llorando.